Recorte informativo. La comida que se da el penal a cualquier ser humano no lo puede comer. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. Desde este programa, la cuestión sobre un caso tan sonado, distribuido por todos los medios de comunicación, desde los enfoques que cada estructura periodística empresarial tiene a nivel nacional, se han abocado a explicar, a detallar, a insistir, a remarcar qué tiene como contenido técnico, jurídico, legal, el procesamiento del vicepresidente de la Nación. Nosotros no vamos a montarnos o a trabajar sobre eso, tan solo dar una brevísima opinión de un asunto que pone en relieve, y diría en su más alta apreciación, el valor institucional. Y verán ustedes que el privilegio de pertenecer es tomado como el instrumento y la herramienta política que impide cualquier acto oprobioso que intente avanzar contra la democracia. Quiero decir con esto que ha ocurrido en Moreno no hace muchos años atrás, que ante una situación de gravedad pudimos escuchar tres personas que estábamos en el recinto, que ningún funcionario público, en ese caso era un concejal, puede ser acusado de nada hasta tanto existe una sentencia firme. Es muy valioso comprender que ante esa situación gravísima que había ocurrido en Moreno, el diagnóstico político en una sala de sesiones repleta fue esperar los tiempos de la justicia. Solo en ese momento la justicia se vuelve justa. ¿Por qué? Porque entroniza el privilegio de pertenecer. Cuando lo que ocurre ante una situación de gravedad institucional es que la política resuelva en términos políticos e institucionales aquello que después la justicia podrá proceder o no en el avance, consagrando así allí el principio de inocencia, que verá usted que no alcanza a todos, sino una pequeña porción de la sociedad. Se puede decir, sin equivocación alguna, que es la primera vez que un vicepresidente de la Nación es procesado. Que lo que comenzó como una investigación de nombres desconocidos para la sociedad, de la opinión pública, no me atrevo a decir la sociedad, sí la opinión pública, es el sector que más o menos está atento y al tanto de lo que ha sucedido, aquello ya es hoy un hecho a partir de la decisión que tomó el juez Lijo. Decisión que podría enmarcarse en esta lógica de lo mediático y el oportunismo para sacar provecho de lo mediático en una jornada donde no había fútbol mundial, para que la gente se entere más. Hay una parte de la sociedad que no solamente no se entera, o aún sabiendo, le importa nada lo que sucede con el vicepresidente. tiene problemas más acuciantes, más serios. No cuenta con privilegios, ni fueros, ni algo que se le parezca. Tampoco con medios de comunicación que le vayan preguntando qué le ocurre en el día a día y en el devenir de los sucesos. Pero es aquí donde aparece lo más interesante de la clase política, y cuando digo clase me refiero a quienes hoy están en situación y en función institucional. Es cierto que el argumento más sólido que tiene el oficialismo es este al que hacía referencia. ¿Por qué se tiene que ir Vudú si no hay sentencia firme? Bueno, Cobos de alguna manera lo sacaron y se fue, porque había cometido un acto de deslealtad a la función orgánica para lo cual fue elegido y que Cobos no desconocía en su momento. ¿Se acuerdan ustedes? Fue la fórmula de la transversalidad o la asociación lícita entre el peronismo, el Frente para la Victoria, y una parte de la Unión Cívica Radical. Desde el oficialismo se llegó a decir, y no sin menores elementos, que había sido un acto de traición a la patria. Me estoy refiriendo a la 125. Y entonces, ¿en dónde se lo ubicaría a Amado Vudú? Porque aquello del 2008 tuvo una lectura política que corresponde que se haga desde la clase política, y se hizo. Ahí comenzó el juego de las víctimas y victimizaciones, de victimarios a víctimas y a la inversa. Aquí estamos en una situación distinta porque ha sido un juez que ha determinado, en función de las pruebas, las declaraciones, las presentaciones y demás, que hubo una utilización del poder político y público para conseguir un beneficio privado particular que derivó, no se olviden, porque es importante, en la expropiación de Chicone. Después de la grosería cometida, salvamos a Chicone. Señor Feletti, que tengo el agrado de conocerlo porque pude hacerle dos notas cuando era presidente del Banco Ciudad. Es una persona muy inteligente, muy formada, muy preparada. Decía ayer en un programa de televisión que la sociedad se expresa en el Congreso, es decir, el Congreso de la Nación es la democracia. Y este es otro punto que merece ser comprendido y atendido. Porque a nuestro juicio, quienes hacemos este programa, es otra de las manifestaciones de cuán lejos estamos de lo que supimos conquistar a fuerza de organización, de repudio, de condena, de estar en la calle, que se tradujo en una frase, el que se vayan todos, porque precisamente sentíamos que ese Congreso de la Nación no era representativo de la sociedad. Hoy, los que están en el Congreso sienten que son la sociedad. Y un elemento más que explica no solamente la distancia, sino el poder adquirido, y en la voz de Feletti es, hay que tener mucho cuidado con lo que se dice, porque este hombre fue votado por el pueblo en el año 2011. Y esto no solamente nos retrotrae a otras épocas, sino a la elaboración de los privilegios, la gravitación de los privilegios y fundamentalmente la impunidad. Porque con esa apreciación institucional que se define como absoluta, es decir, que el Congreso es la manifestación absoluta no solamente de la democracia, sino de la sociedad, esta tiene que permanecer inerme ante cualquier situación bochornosa o ilegal que pueda cometer cualquier funcionario que fue elegido por el voto popular, que en el caso de Vudú fue elegido por la presidenta de Edo para conformar su fórmula. Entonces, además de lo que se puede señalar, lo que se puede utilizar, que forma parte de la política, la utilización de una noticia semejante, lo que nosotros queremos apuntar aquí es que por encima de los títulos grandilocuentes y todo aquello que se diga sobre la presunción de inocencia o culpabilidad, lo que se forja porque la clase política actúa en esa dirección, y Macri es una manifestación en ese sentido, ya que se encuentra procesado, pero como fue la legislatura a dar cuentas de las escuchas y que no era responsable, siquiera indirecto, de aquello que efectivamente lo tiene como protagonista excluyente, de un hecho también no solamente bochornoso, sino ilegal y con todo lo que eso significa, esa clase política lo sostiene porque las máculas son observables. No tiene que haber precedentes ni dejar antecedentes, porque Vudú no es ni el primero ni el último, hay otros antes, y con esto no estoy eximiendo de cualquier tipo de responsabilidad al vicepresidente. Estoy hablando que la institucionalidad preserva a aquellos que conforman las instituciones, porque por eso son una corporación. En el juego de tantos fuegos artificiales, uno puede entrar en una severísima confusión. La primera es que no hay una independencia de poderes. No existe tal independencia de poderes. Hay poderes interconectados. Porque del mismo modo en que hoy se puede señalar, y no hay mucha fortaleza, esto también es otro dato de la realidad, fortaleza para el cuestionamiento del hijo, que es el hombre que planchó la causa sobre la investigación de la autoría intelectual de los crímenes de Maximiliano Kostek y Darío Santillán. Porque la propia clase política así decidió que se planchase, lo que es una demostración de la interconexión. No olvidar que Dualde lo buscó a Kirchner en el año 2003 y lo acompañó a Kirchner hasta que este fue presidente. Y luego, como presidente, Kirchner hizo su trabajo. Que se comprometieron desde órbitas judiciales y hasta políticas abrir los documentos secretos para saber qué ocurrió en aquella jornada, ni qué hablar de los documentos secretos de la dictadura que tampoco se entregaron. Y estas son demostraciones de cómo funciona ese poder interconectado. Por lo tanto, buscando algunos elementos de conclusión, no existe tal independencia de poderes. Segundo elemento, el valor institucional consagra el mayor privilegio de quien pertenece e integra la clase política. Tercera cuestión, la más sutil para algunos, la más fuerte para nosotros, es que se puede decir con total autoridad que la sociedad, los que estamos fuera, estamos representados en el Congreso, pase lo que pase y hagan lo que hagan. Dicho de una forma mucho más dura, sería que si afanan arriba, es que nosotros afanamos abajo. Porque ellos son nosotros, y nosotros somos ellos. Y cuarto elemento, es que no hay otra forma de participación que se admita que no sea la que conocemos. Esto es votar cada 2 años y aceptar lo que venga, sin posibilidad de atender, siquiera comprender, lo que está escrito en la Constitución, que es el pueblo puede peticionar ante sus autoridades. Pero las autoridades se vuelven pueblo y el pueblo se somete a las autoridades. Con esto quiero decir que lo de Vudú, que puede tener reminiscencias con acontecimientos que se vivieron en la década de los 90, siendo esta una década ganada y aquella mitad década ganada por la felicidad del pueblo, ¿se acuerdan? Y después el desencanto, ya no con el peronismo de Menem, sino con la alianza de la Rúa, se protegió y se protege. se cuida a quien llega a esa liga mayor. Lo judicial es lo judicial porque aún a fuerza de la realidad se construye todos los días la esperanza de que los poderes son independientes. Entonces, el camino judicial está bien marcado digo, por Lijo, en el sentido que es el magistrado quien considera que hay elementos probatorios para hacer lo que hizo en un día donde no había fútbol. Pero lo político, precisamente por lo que se nos enseña, tanto el legislativo como el ejecutivo, son poderes independientes. Entonces, la severísima contradicción aparece aquí. Son independientes, pero hay que esperar a la justicia, a uno de los poderes, negándose una facultad que tiene el Congreso de la Nación, ante situaciones semejantes, de ir hacia un juicio político o por lo menos construir ese escaparate, una vidriera, para que la opinión pública, no toda la sociedad, la opinión pública, vea allí que hay interés en trabajar sobre la cuestión central, que es el funcionamiento de Vudú en sus cargos correspondientes y respectivos al momento de analizarse la cuestión judicial, y se actuó con idoneidad, palabra ya borrada del diccionario. La pregunta que les hago a ustedes es, ¿consideran que la democracia esta, es la única forma de representación? ¿Y están conformes y contentos de ser partícipes necesarios de esta democracia cada 2 años y luego aguardar otros 2 para saber si hay una modificación legislativa y ejecutiva? Y pase lo que pase en ese trajín de 2 años, que ya llevamos muchos desde el 83 a esta parte, cometiéndose las peores barbaridades, canalladas y delitos en nombre de la democracia, en nombre de la sociedad y del pueblo, sea este el momento en donde se consagre y se eleve al punto más elevado la cuestión que la sociedad es el Congreso y el Congreso es la sociedad. Y quien tiene mayoría en el Congreso considera que la elección del año 2011 y la del 2013 son expresiones categóricas e inmodificables del pensamiento de la sociedad y del pueblo. Quiero decir finalmente que esta es una prueba más del fortalecimiento de la clase respecto al pueblo, y un pueblo que no gobierna ni delibera sino a través de sus representantes. Y si sus representantes hacen lo que están haciendo desde hace muchos años, quieren decir estos hombres que son semejantes a nosotros, que tenemos nosotros las falencias que los llevan a ellos a cometer hechos que no se ajustan a la función, o bien tenemos que admitir a esta altura de los acontecimientos y del partido que la función es eso. Tal vez Vudú pecó de grosero y consideró que nunca podía llegar o arribar a esta instancia. Es que el poder a veces embriaga y algunos los emborracha por completo. Esto se llama Recorte Informativo. Comenzamos el lunes de esta manera aquí en la 90.1. Adelante. Cuando vemos

dos noticias para compartir con ustedes. A veces las noticias tienen como respaldo el testimonio de los entrevistados y en otras oportunidades, por cuestiones de tiempo o por decisión de los compañeros y compañeras, prefieren esperar, ¿no? En Salta hay un conflicto de proporciones con los trabajadores docentes. Y el sábado 28 hubo una violenta represión en Salta porque se quería instalar en una plaza una carpa blanca, ¿no? La carpa blanca en materia de lucha docente es histórica, ustedes recordarán lo que significó la carpa blanca instalada en Capital Federal, por donde se circuló o hubo un movimiento y una dinámica de todos los sectores políticos, culturales, institucionales, intelectuales, que pusieron de relieve lo que era la educación y la destrucción de la misma. Es decir, una carpa blanca tiene por color un mensaje, es el mensaje de paz, de diálogo, de manifestación, por cierto, de reclamo, pero es la instancia más democrática y que tuvo un efecto propositivo, como se dice hoy, en función de establecer canales de diálogo entre autoridades gremiales, sindicales y el gobierno. Pues bien, lo de Salta el sábado ha sido una virulencia y una violencia que dejó a 12 personas detenidas, 12 docentes detenidos. Entonces recién estaba hablando con Ignacio, que es un trabajador docente, y me decía que por el momento no van a hablar porque tiene una reunión con el ministro de Educación en Salta, y que en 15 minutos se produce esa reunión, que en todo caso intentemos más tarde para charlar con ellos. Y bueno, sabrán los compañeros y entenderán los compañeros qué es lo que se puede hacer a partir de un hecho que tiene que ver con la negativa del gobierno a dejar que se instale una carpa en una plaza pública y lo que se podrá hoy negociar con el ministro de gobierno o con el gobernador, el señor Urtubey. Lo charlamos con una compañera. A veces son necesarios los comunicados. Y de hecho nosotros estamos compartiendo esto porque se colgó la información en algunos medios alternativos. Y nosotros condenamos desde ya, que se le niegue a los trabajadores de la educación de la provincia de Salta el derecho a colocar una carpa para reclamar por aquello que hasta aquí no se ha cumplido. Dice la agencia Walsh, los docentes salteños fueron reprimidos, heridos y detenidos tras intentar instalar una carpa en la Plaza 9 de Julio para visibilizar sus reclamos. Habría detenidos en la comisaría primera y un docente internado. Urgente, sábado 28. Los docentes unidos de Salta fueron reprimidos en la Plaza 9 de Julio cuando intentaban instalar una carpa blanca de la lucha docente en la vereda del Cabildo de Salta. Más de 200 policías participaron del operativo contra los docentes. Pude escuchar el audio en Radio Cadena NOA al docente Darío Ruiz, quien dijo: el gobierno intenta impedir el derecho a expresión y la protesta. Con esta medida no cortamos el tránsito, pero ni así el gobierno soporta la situación, por eso nos reprime. Escucharon bien esto. No estaban por interrumpir el tránsito. Lo cual ya explica una coordenada importante, es decir, una comprensión de que una protesta ya no se hace en la calle, se puede hacer en una plaza. No está mal. Hay que decir que ante la nada, colocar una carpa en la plaza, una carpa blanca, no está nada mal, pero ni eso el gobierno, ni en la plaza, que es del gobierno, ni en la calle, que ya pertenece al gobierno. Y como el gobierno tiene la función de reprimir, reprimió. Desde el domingo a la mañana que nosotros estamos intentando hablar con compañeros de Salta, ha sido imposible, recién, hace instantes, hablé con Ignacio Basso, que es un docente, que me pidió que lo espere 15 o 20 minutos, o antes de las 11 de la mañana, porque tiene una reunión con el gobernador o el ministro de Educación o de Gobierno. ¿Qué le plantearán? ¿Qué le pueden plantear? Los reclamos que no han sido escuchados, que no van a ser atendidos porque estamos finalizando junio, ya empiezan las vacaciones. Las vacaciones de verano, de invierno, perdón. Que los dejen instalar una carpa. Le dirán qué va a hacer el gobierno con los policías que fueron a golpear, infantería que fue a golpear a los docentes que quisieron colocar una carpa cerca del cabildo. Esto en Salta. Julián, te pido que levantes la cortina y hablamos sobre un acontecimiento que pasó el día sábado aquí en La Quebrada, en Paso de Rey. Bueno, la cuestión del sábado a las 20, pasadas las 20 horas, en La Quebrada, en Paso del Rey. El primero que trabajó la noticia fue Rodrigo Solórzano, quien lo publicó en su semanario y en el espacio digital que tiene, dando cuenta que había sido asesinado un ladrón en un intento de asalto. Lo que pudimos trabajar nosotros y averiguar, lo primero que consultamos, ¿hubo un enfrentamiento? La respuesta de dos fuentes judiciales fue no. No hubo enfrentamiento. Entonces, ¿de qué se trató? Se trató de que un policía de la Federal, Julio César Mogogna, de acuerdo a la información que nos entregaron el día de ayer, regresaba a su domicilio particular en el barrio de La Quebrada, estoy hablando de Paso del Rey, al llegar a la intersección de Bernardo de Irigoyen y Lucía de Rueda, advirtió que dos personas que circularían en motocicleta a ese momento amenazaban con robarle. No sé si el intento se volvió un hecho, es decir, que se intentó efectivamente y se avanzó en la búsqueda de cometer el delito, pero no hubo un enfrentamiento, por lo tanto estoy diciendo que no hubo un disparo de las partes, sino de una. Los tiros que salieron del arma reglamentaria de Julio César Mogogna, que terminaron con la vida de Lucio Norberto Betriciano, de 30 años de edad, un hombre de Lomas de Mariló. La causa está bajo la custodia del fiscal Federico Lupi, y esto ocurrió el sábado a las 20, pasadas las 20 horas, en el barrio La Quebrada. ¿Será un caso más de gatillo fácil? Y un breve comentario. De los últimos crímenes ocurridos en Moreno en manos de efectivos policiales, la mayoría de ellos fueron perpetrados por agentes de la Policía Federal. De los últimos crímenes ocurridos en Moreno, estoy hablando de gatillo fácil, han sido agentes de la Policía Federal. Los que recordamos y que todavía duelen y van a seguir doliendo. Estoy hablando de Sergio Casal. Estoy hablando de Emanuel Ojeda. De Carlos Abregú. Estoy sumando al de Mogogna. Mogogna, el federal. La víctima, Lucio Norberto Betriciano. Los federales disparan. Y puede ser que se capaciten los federales en aquello de la guerra preventiva. Y los disparos son certeros. Tiran a matar y matan. Irá Lupi por la investigación, que está atareado de tareas y de causas pesadas, el fiscal Lupi. Irá dentro del equipo que lo acompaña en la línea de saber efectivamente qué ocurrió. O como se dijo en el comienzo, en el caso de Sergio Casal, fiscal navarro, que había sido un intento de robo y que quisieron robarle al policía. Policía que está prófugo de la justicia. Después la justicia o el sistema determinaron que no hubo tal intento y que el policía González, disparó y mató por la espalda. Esperamos nosotros entre hoy y mañana establecer contacto con la familia de Norberto Betriciano para hablar con ellos y saber cómo fue asesinado Lucio. Y preguntar, y esto que es fortísimo, pero preguntar en dónde están los disparos. Porque alguno, off the record, pudieron decir por la espalda. Lucio murió con dos impactos en la espalda. Julián, subimos la cortina, por favor. Corte informativo. Lo que tengo escuchado por los testigos policiales manifiestan un enfrentamiento, donde el enfrentamiento, mi hermano recibe un tiro en su nuca que le sale por su ojo izquierdo y otro disparo en el glúteo izquierdo. Concretamente y claramente no hubo nunca un enfrentamiento en todos y en cada uno de los casos que he vivido desde el 2010 hasta hoy, manifiestan un enfrentamiento. Claramente, como tengo que decir, mi hermano tiene dos disparos por la espalda. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. Bueno, corren los días, no es que el tiempo se agota, el Ejecutivo debe tener un pliego armado en función del transporte público. Mi opinión ha sido, y la reitero una vez más, que la ecuación económica no se va a modificar, que va a ser lo central, y tendrá un dibujo respecto a una mayor participación, apertura, democracia, tal cual estableció el propio Ejecutivo y Legislativo con el servicio de la basura, ¿no? Este es el módulo. Está en línea Luca Franco porque queríamos charlar con él a partir de una campaña que están haciendo. Si lo que van recibiendo ellos en las planillas que se confeccionan aquí en la Plaza San Martín y en otros lugares, si la sociedad, vamos a tomarlo así en términos generales, o quienes utilizan el transporte, que es la mayoría, vuelcan en esas planillas intenciones claras de lo que debería ser un servicio público. A mí me gusta más decir y señalar que es un derecho por el que se paga. Lucas Franco, buen día, ¿cómo te va? Hola. ¿Lo tenemos ahí? Hola. Hola, bueno, tenemos una mañana hoy. Hola. A ver. Yo no lo estoy escuchando, a ver. Hola. Bueno. ¿Qué hacemos, compañero? Si no, hagamos una cosa. Ponemos un separador, Julián, y lo volvemos a llamar nosotros. Sí, por ahí puede ser un problema de la línea nuestra de aquí. Entonces, hacemos así. Lo hacemos así. Vamos a charlar instantes con Luca Franco, de ser posible, si la tecnología nos acompaña, sobre el transporte público y el derecho a viajar bien. Vamos. Recorte informativo. Ese modelo de acumulación se ha agotado. Va a tener una salida que no es otra que el ajuste y la represión. El gobierno claramente en los últimos dos años ha empezado a administrar eso, porque no solo se ajusta por salarios en educación pública, se ajusta desde las condiciones edilicias, se ajusta desde el hambre de los pibes, se ajusta desde los comedores escolares. Recorte informativo en Frecuencia Comunitaria. Vamos al intento. Del otro lado tiene que estar escuchándome el concejal Coppola. Bajito. Muy bajo. Muy bajo, sí. A ver, Julián. Ahí me escucha ahí, mejor. Sí, ahí, perfecto. Ahí me escucha mejor. Bueno, perfecto. Qué mañana de lunes. Bueno, concejal, bueno, gracias por atendernos. Ya vamos a charlar con Lucas Franco en instante. Le avisamos porque está escuchando la radio. Es un problema que tenemos con la línea de celular. Bueno, la pregunta es... ¿Cuándo vencen los 60 días? Y ya estamos a dos semanitas. Dos semanas que vencen los 60 días, vamos a explicar a la audiencia que es el tiempo que le concedió el Consejo Deliberante del Ejecutivo para que envíe el pliego del transporte, ¿verdad? Exactamente, sí. Bueno, usted ve ahí movimiento en el Consejo Deliberante, no solo para esperar eso, sino para construir cada concejal como una hoja de ruta y decir, esto es lo que tiene que tener el pliego, porque ustedes pueden incorporar claramente esto, es poder concedente el Consejo Deliberante. Sí, nosotros hemos tenido comisiones de tránsito y transporte, después de la votación del pliego tuvimos dos comisiones, esta semana deberíamos tener una más, hemos sacado algunos expedientes en las dos sesiones después de las comisiones, pidiendo algunos pedidos que habían llegado de los vecinos. Más nos abocamos en la comisión bastante a tratar temas relacionados con el pliego, e informalmente algunos concejales hemos hecho pedido algunos pedidos puntuales al presidente de la comisión, que me acuerdo que la última semana de comisión ha contado un poquito que ha trasladado esos pedidos y que el Ejecutivo estaba trabajando en eso. ¿El presidente de la comisión quién es? Walter Correa. ¿Y qué contó Correa? No, contó que se había los pedidos que nosotros habíamos pasado se los había traducido al Ejecutivo y que el Ejecutivo estaba trabajando en armado de un pliego. No dio muchas consideraciones puntuales al respecto, pero sí que estaba con el trabajo del Ejecutivo del pliego. El concejal Agastino la semana pasada, charlando con este programa, dijo que él considera importante que todos los concejales se puedan reunir con Cristina Mesa. No, yo particularmente no me tengo junto con nadie. Yo voy a aprobar el pliego de base y condiciones. Después las empresas que liciten van a tener que estar regidas por ese pliego de base y condiciones. Ahora, decía Lagastino que Cristina Mesa se reúne con algunos concejales, ¿no? Y que después son ellos los que llevan la voz empresarial y los embocan. Yo no me voy a juntar con nadie, porque me parece que lo que uno debe legislar es sobre las bases y las condiciones de licitación y armado de los derechos y obligaciones que cualquier empresa tenga que trabajar. Sí me podría juntar con la empresa para tratar y discutir los problemas actuales hasta el 30 de noviembre, pero son dos cosas y dos temas distintos. Me parece que lo que es básicamente el nuevo pliego de licitación lo tiene que técnicamente diseñar el Ejecutivo, y el Consejo Deliberante debe hacer ese análisis en el momento que llegue, sin pensar en ninguna empresa, en ninguna organización, sino en el bien de la comunidad de Moreno. Bueno, la realidad hoy nos marca, bueno, hace 10 años que la empresa es la perlita. Sí. ¿No? Entonces, eso, bueno, esa es una realidad. Rubén, ¿eh? No, yo voy a aclarar esto porque se lo dije a Lagastino. Una empresa, no se puede confeccionar un pliego a favor de una empresa, pero se hace. Eso no quiere decir que se tenga que sentar con la empresa. A veces no es necesario sentarse con la empresa, sino que a partir de la experiencia de los últimos 10 años uno dice, bueno, esta es la base y si le pedimos a la empresa tal o cual cosa, puede que no responda, puede que no se presente ninguna otra empresa, porque acá estamos hablando... Puede pasar. Vuelvo a repetir. Puede que quede desierta la licitación, entonces se podría conceder una prórroga a la perlita tal cual la pidió en octubre año pasado. Es decir, hay muchas cosas que pueden ocurrir. Lo que me queda claro es que el poder... No estoy de acuerdo con una nueva prórroga. No, está bien, yo digo que el poder concedente es el Consejo Deliberante, y es el momento en donde la clase política tiene que demostrarse, ya no a la población, a sí mismo, que tienen un poco de dignidad de decir, miren, las condiciones son estas. Pero por eso, ¿no?, te digo, Rubén, me parece que este es el momento justo para discutir la proyección de 6 o 10 años del tránsito y transporte en Moreno. Me parece que, yo creo que lo he dicho en algún momento cuando se querían incorporar nuevos elementos al pliego, y yo decía que no era momento porque quedaba por ahí un año de contrato. Entonces uno no puede cambiar las condiciones sustanciales en el durante. En este momento tenemos que discutir las cosas esenciales porque sí estamos armando las condiciones de largo plazo. Y usted está viendo que esas condiciones hoy, charlando, porque usted es un hombre que habla con sus colegas, ¿verdad? Sí, totalmente, sí. ¿Y usted ve que están esas condiciones? Y hasta ahora no tengo el pliego en la mano. Cuando tenga el pliego en la mano, yo ya he planteado algunas cosas que coincidimos todos, no es que coincide un sectorcito a las necesidades de Moreno. Me parece que pensar en cómo solucionar el norte, el sur, cómo solucionar el problema del... Ya, todos están diciendo lo mismo. Bueno, por eso, claro. A ver, nosotros ya lo hemos dicho, es más, públicamente muchos lo hemos expuesto y formal e informalmente lo hemos solicitado. Ahora el Ejecutivo estará en hacer el pliego y después cada concejal hará de eso lo que crea conveniente, si las bases y las condiciones son buenas para los vecinos de Moreno. Pero por eso te digo, uno no tiene que pensar en quién va a ganar. Uno tiene que pensar en lo que quiere para el transporte público de Moreno. Sí. Después el que gane, volvemos a decir lo mismo, es quien se presente y al que gane se va, tiene que hacer cumplir las condiciones que están estipuladas. Sí, yo creo que se trabaja en esto de cuando hablo un poco de dignidad y sinceridad, es que tampoco ustedes ni el Departamento Ejecutivo van a entrar en un nivel de locura, porque si se tiene que exigir un transporte digno, sabe la cantidad de cosas que tiene que hacer una empresa, que no lo ha hecho una empresa, ¿no? Entonces, ustedes no van a entrar en la locura de decir, es esto o nada, porque entra en una emergencia y esto es un caos. No, es entre por eso, lo que uno quiere y lo posible. Por eso mismo, y entre lo que se puede, está lo que una empresa va a ofrecer. Por eso digo que la perlita es una muestra de hasta dónde se puede dar un servicio, en forma deficiente o no del todo... garantizando un derecho con frecuencias y demás, todo lo que venimos charlando en los últimos meses, pero bueno, peor es nada, o no es eso lo que muchas veces domina. Pero eso, el pliego va a tener que contener entre lo que uno desea y lo que es factible. Digo, a veces lo que uno desea es más alto de lo que es factible, y entonces tiene que bajar sus expectativas para que eso sea factible. Eso es en la discusión de cualquier pliego. Lo que sí digo es que hay que consideraciones que hay que discutir en este momento. Pensar en acá 10 años, hay que discutirlo en este momento. Quizás no para que se haga mañana, pero en el pliego sí tener la obligación de que se haga en un tiempo determinado. Uh-huh. Porque me parece que el pliego, y lo mismo que discutíamos con otros casos, el pliego es lo que te da los derechos y obligaciones contractuales para que después el servicio sea bien prestado y uno pueda controlar sobre eso. Uh-huh. Por eso digo que es importante dar esa discusión. Y después sí, obviamente, ver si técnicamente, económicamente, financieramente, desde lo tecnológico es factible hacerlo o no hacerlo, desde la legalidad, ¿entendés? Sí, hay algo que no nos vamos a poner de acuerdo nunca con Coppola. Lo que vincula una empresa con el municipio no es el pliego, es un contrato. Sí, pero el contrato sí, son por eso, las bases y condiciones del pliego. Pero ¿sabe qué? Uno le va a exigir a una empresa lo que está en un contrato. Lo que hizo la empresa es comprar un pliego de bases y condiciones, ¿sí? Participó en la licitación, ganó la licitación. El contrato y de... base al pliego. Por eso mismo yo le digo, por eso, pero fíjese, no me voy a poner nunca de acuerdo. No. Usted me habla del pliego, no, porque sabe qué pasa, pero es una cuestión legal, no es una cuestión de interpretación. La empresa va a cumplir lo que está en el contrato, firma un contrato, entonces ustedes tienen que tener el contrato y tienen que, ojalá que en algún momento lo tengan, el de la basura y cuando sea lo del transporte, porque esa es una forma de decir a la sociedad, mire, esto es lo que está en el contrato, ¿no? Eso pero, es muy importante, es muy importante. Lo que te digo es, el contrato es base del pliego, no puede decir otra cosa. Bueno, cuando tengamos el contrato de la basura... Lo discutiremos. Sí, yo lo espero con tantas ganas. Concejal, muchas gracias. No, gracias a vos, Rubén, por todo. Un abrazo. Ya vamos a tener el contrato de la basura. El 11 de julio comienza el servicio nuevo de la empresa El Trébol. Para los vecinos del cuartel quinto será el momento en donde los camiones de la municipalidad tres veces por semana tengan que levantar la basura. Para el resto del territorio, tienen que ver ustedes los camiones todos los días, de lunes a sábado, todos los días. Y los que viven más alejados, no están en calles que son centrales, que hacen a la conectividad, tienen que ver contenedores. Hoy vamos a hacer nosotros este programa una campaña de difusión masiva por este programa, de todos los días decirles cómo tiene que funcionar el servicio. A partir de un contrato que no lo tenemos. El pliego de bases y condiciones ya lo discutimos. Queremos el contrato. Pero lo que está garantizado por parte del Ejecutivo y del Legislativo, que el 11 de julio comienza el servicio de recolección de residuos domiciliarios y tienen que ver los camiones por cada una de las áreas en donde va a prestar el servicio El Trébol, son dos áreas, se dividió en tres, Moreno, seis días a la semana, y contenedores. Atentos porque viene la parte más interesante de saber hasta dónde las ecuaciones económicas pueden mofarse de la sociedad y de la opinión pública. Tanda de la hora, Julián. Pasamos la primera. Espero que la segunda sea mejor. Recorte informativo. Eso sí, o hay que le toquen un solo peso del salario de los trabajadores, porque los vamos a ir a buscar a cada lugar de la provincia de Buenos Aires si no resuelven este conflicto. Es un discurso netamente hitleriano, fascista, que tiene que ver con otra época, el amedrentamiento público. No se acordaron a un general hitleriano que es un docente dirigente gremial. El año pasado

Marco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2 probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. Recorte informativo. Pero no hay más recursos. Nosotros no, los recursos son inelásticos. ¡Que le paguen en tiempo y forma a los docentes! Uno tiene un presupuesto destinado y no puede alterarlo. ¡Que aumente la inversión en la infraestructura! Y quiere ser responsable, como es el gobernador Scioli. ¡Que tiene que resolver el idioma que funcione bien! No vamos a afectar ningún otro servicio ni descuidar ninguna prestación esencial en otras áreas. ¡Hablan de los pibes! ¡Cara dura! ¡Que le garanticen los comedores escolares! ¡Que no le corten los servicios! Pues somos gente de diálogo y aceptamos propuestas. ¡El gas en las escuelas! ¡Ideas! ¡El inmobiliario en las escuelas! Todo lo que tenga que ver con mejorar la educación pública. ¡En su vida fueron a una escuela pública! Lo primero que queremos es que los chicos vuelvan a clase. Recorte informativo. La palabra como arma. Here now is a special item of news from the JBC Newsroom. Entertainer and reggae star Bob Marley is a now patient in the University Hospital after receiving gunshot wounds during a shooting incident. Any community when it's a problem, like when a prison. Julián va a preparar un tema para luego de la nota que tenemos con Lucas Franco, bien arriba, porque hace un frío acá. Nos estamos congelando. Sin mate, Julián, hoy. Ahí está. Sí, dale, dale. Bueno, Lucas Franco está en línea. Lucas, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buen día, Rubén. Buen día a vos y a la audiencia. Bueno, quería y formular la pregunta, no sé si la escuchaste, si en esta campaña que ustedes están realizando, ¿registran qué es lo que piden los usuarios? Sí. Bueno, mira, en primer lugar, el número uno en el podio de reclamos sí. y de demandas es claramente la reparación de las calles. ¿Eso surge en cualquier charla que tengan con los vecinos o cuando se acercan? Lo primero, inmediatamente. Nosotros incluimos en el proyecto que presentamos en el Consejo una propuesta de la creación de un impuesto al uso comercial e intensivo del espacio público, por lo tanto, un impuesto que debe abonar la empresa para generar un fondo específico para arreglar las calles. Nosotros no terminamos de llegar, ese es uno de los cinco puntos que presentamos en el proyecto. Cuando explicamos, no terminamos de llegar a ese punto que la gente nos dice, bueno, pero hay que arreglar las calles. ¿Qué quiero decir? Hay mucho acuerdo con, por ejemplo, la instalación del sistema de colectivos de piso bajo. Hay mucho acuerdo porque la gente reconoce que es un derecho que no está garantizado. Hay mucho acuerdo con la necesidad de mayores frecuencias, por ejemplo, porque también es una problemática que la gente a la mitad del recorrido no se puede subir en hora pico. Ahora, claramente lo que más surge y con más urgencia es la reparación de las calles. Digo, como que el vecino de Moreno, y me parece totalmente lógico, supedita todo lo que pueda pasar con el transporte a la posibilidad de reparación de las calles. Porque, bueno. Sí, lo que ocurre es que si se rompe una calle que ha sido la central, se corre la parada, entonces el trayecto es mayor para quien tiene que acceder al servicio, y se van corriendo las calles. Sí, pero además, el problema que tenemos con eso es que es toda una postal, digo, que se rompa una calle y la empresa diga, elimino esta calle de mi recorrido y me voy a la otra. Por supuesto. Y así sucesivamente hasta que se elimina el recorrido, digo, lo que pasa en 25 de mayo. Hoy hay una de las dos líneas, uno de los dos números, el 8 y el 14 son los que históricamente ingresan por 25 de mayo y llegan a Lomas. El 8 ya no está llegando a Lomas. Entonces hay colectivos que directamente suspenden su recorrido por la imposibilidad de transitar por las calles que los mismos móviles de la empresa La Perlita colaboran a destruir. En el caso, si tomamos como ejemplo Lomas, no están circulando ni por la Madrid ni por Watt. Están entrando. Hay uno que entra por Estorni, ¿no es cierto? Y sale por Estorni y vuelve. Ajá. Y hay otro, hacen todo un recorrido. Pero medio raro. Porque... Entonces entran por La Perla. Claro. Entra por La Perla. Y Estorni, después hay un recorrido medio raro porque como la Madrid tiene partes en las que todavía se puede circular, que son el final de la calle La Madrid, sí. Ve una vueltita, ingresa por cerca de la escuela, no está nunca claro el recorrido que hace el colectivo. Uh-huh. Según como, por ejemplo, un día de lluvia, directamente anula toda la Madrid. Bueno, esta es una situación, este es un ejemplo. Y volviendo a la campaña, entonces, lo que queda claro es que la mayoría de los usuarios pide que se reparen las calles. Sí, yo digo, te decía eso como la demanda más urgente y más presente. Me parece también lo que hay, digo, me parece esto, a mí me impactó también, hay mucha conciencia del monopolio. El otro día charlábamos con los compañeros. Nosotros no incluimos en el proyecto... digo, una propuesta de alguna cláusula antimonopólica. Uh-huh. Digo, porque, digo, con buena fe, si se quiere, desde la política, interpretamos lo que plantearon desde los distintos bloques políticos de la que van a promover el ingreso de varias empresas a las licitaciones. Claramente nosotros creemos que nuevamente va a ganar La Perlita, ¿no es cierto? Bueno, estoy de acuerdo, hay un sistema cartelizado, hay un sistema de privilegio a los monopolios. Ahora, en la comunidad de Moreno hay conciencia de la realidad del monopolio y de que existe un monopolio empeora el servicio. Uh-huh. Mucha gente también nos plantea, es importante que entre otra empresa porque si no, estos hacen lo que quieren. Y es una realidad, a mí me impactó escuchar el otro día el concejal Lagastino planteando que quien iba a dictar las normas del próximo pliego de transporte, un poco más, era la dueña de la empresa de transporte La Perlita. Cuando él plantea es la dueña de la pelota y queremos saber qué piensa, de primera mano, digo, es una sumisión del poder político y de los espacios de representación popular al poder empresario. Uh-huh. Nosotros lo que buscamos con este proyecto, humildemente, es invertir un poco esa lógica. Nosotros ya presentamos el proyecto, hacemos lo posible porque esta discusión esté presente en la construcción del pliego y la participación de la gente tiene que ver con eso. Primero con una campaña informativa, que la gente se entere que estamos a escasos días de la construcción de lo que va a ser las condiciones para el transporte durante los próximos 10 años. Y después vamos a invitar a todo el mundo y vamos a hacer lo posible porque se entere toda la comunidad de Moreno el día en que se vote. El nuevo pliego de transporte tiene que estar lleno de vecinos, el Consejo Deliberante tiene que estar lleno de vecinos de Moreno que puedan percibir, presenciar qué es lo que opinan sus representantes con una cosa tan, tan importante para el distrito como el transporte. Yo quiero hacer mucho énfasis en la creación del impuesto, porque ya escuché a varios concejales y demás que hablan de la empresa tiene que colaborar, estamos pensando en buscarle la manera para que la empresa colabore. Nosotros hablamos claramente de invertir la lógica del vínculo entre el Estado y la empresa. Hoy, ¿qué dice el Estado? La empresa colaborará, es decir, deja a las buenas de la voluntad de la empresa, de la voluntad empresaria, cómo colabora con la mantención de las calles que la misma empresa utiliza comercialmente. Nosotros planteamos que el Estado debe crear un impuesto, debe imponerle un tributo a la empresa justamente por el uso comercial e intensivo que hace de nuestro espacio público. ¿Por qué? Mañana aumenta el transporte el 20%. El vecino de Moreno, con sus impuestos, está subsidiando el gasoil de la empresa de transporte, porque los subsidios del gobierno nacional también son con patrimonio del Estado. Después el vecino paga el boleto, desde mañana 20% más caro. Y después el vecino, con las tasas municipales, paga la reparación de las calles, en caso que se haga la reparación de las calles, ¿no es cierto? Uh-huh. Entonces, tres veces paga el vecino el servicio de transporte y la posibilidad de que el servicio de transporte se preste. ¿Y la empresa qué aporta? Nada, paga ingresos brutos. Entonces, cualquier vecino, cualquier ciudadano que quiere alquilar, por ejemplo, un local para ponerse un comercio, lo primero que hace es pagar un depósito. El depósito es por posibles roturas o posibles daños que pueda la actividad pueda ejercer en el inmueble. Entonces, ¿por qué si una empresa alquila miles de calles de Moreno, alquila el espacio público de Moreno para ejercer una actividad comercial que además le deja desorbitantes ganancias, ¿por qué no paga nada para la mantención de ese espacio público? Sí, yo tengo claramente, por lo menos, ojalá me equivoque, pero la ecuación económica no se va a modificar, sobre todo por el tiempo que estamos viviendo, y porque se erigió que la empresa La Perlita es una de las grandes fuentes de trabajo que tiene Moreno, así como el bingo o el casino y el ejecutivo o el municipio. O sea, son grandes fuentes de trabajo. Entonces, allí está la pata social. Lo otro responde a lo empresarial. Lo que va a ocurrir, por lo menos para mí, es si el pliego más que el pliego, yo digo la ejecución del pliego y el contrato, no deriva en un mejor servicio, vamos a estar en conflicto, que es por lo que muchas veces nosotros abogamos, ¿no? El conflicto tiene que ver con la defensa del derecho, cuando este está siendo vulnerado. Y me parece que aquí hay una vulneración sistemática en nombre de la política y en vínculo con la empresa, que no nos olvidemos, en cada acontecimiento social La Perlita está. No, pero además, perdóname. No, digo esto porque esto sirve, nosotros lo vamos, seguramente lo vamos a escuchar el día de la sesión, lo vamos a escuchar que la Perlita contribuye en cualquier instancia social, movilizaciones, las fechas de elecciones, La Perlita tiene ese componente social, ¿no? Entonces con eso se equilibra todo. Yo ya lo escuché, por eso lo adelanto, que es lo que va a ocurrir en el Consejo. A ver, todos lo escuchamos. Cuando se intentó reglamentar el horario del bingo, lo que hizo, hubo una movida política, entre política y empresaria, para generar la supuesta situación de que había corrían peligro la fuente de trabajo de los trabajadores del bingo. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Estemos atentos a los recursos que habitualmente se utilizan desde la política, el poder y las empresas para confundir el eje del debate. Acá nadie está discutiendo poner en riesgo ni un solo puesto de laburo, ni ningún compromiso social que debe alterarse, que también hay que ponerlo en discusión. Digo, si el compromiso social de la empresa La Perlita es aportar colectivos a los actos del oficialismo, del partido político del oficialismo, no sé si eso tiene que ver con un compromiso con la ciudadanía. Entonces, nosotros lo que queremos poner en debate es cuál es el rol del Estado frente a las empresas. Digo, estamos en la llamada década ganada, en la década de la presencia del Estado. Si el Estado municipal no puede plantearse la mínima cosa de decirle a una empresa que está extrayendo millones y millones y millones de pesos de ganancia con el uso del espacio público. Hagamos de cuenta que un vecino se alquila un cacho de plaza. ¿Qué vecino puede alquilarse un cacho de plaza para ponerse un comercio? Bueno, esta empresa alquila el espacio público, las calles, las pocas calles, digo, las 4.000 calles de asfalto que tiene Moreno. Entonces, nos alquila el espacio público, genera muchísima ganancia, presta un servicio que es esencial, deteriora las calles y eso deteriora muchísimo el servicio, entonces complica la vida de los ciudadanos morenenses y no colabora, no contribuye a la mantención de ese espacio público con reglas claras. Uh-huh. Porque después lo del material caliente, digo, cualquier vecino de Moreno sabe que lo del material caliente es un fracaso absoluto, que la empresa aporte material caliente. Eso dura 3 días hasta que la misma empresa, con el peso de los colectivos, la vuelve a romper. Entonces, lo que hay que hacer, yo comparto el criterio, hay que cambiar la ecuación económica. Lo que ordene la construcción de las nuevas bases y condiciones del transporte no debe ser privilegiar y priorizar la extrema ganancia de la empresa, sino la calidad de vida de los vecinos. Esto hay que ponerlo en debate y hay que confrontarlo, hay que confrontar las distintas propuestas. ¿Qué van a decir aquellos que digan no queremos ponerle un impuesto a la empresa? ¿Qué van a decir aquellos que digan no queremos poner colectivos de piso bajo? ¿Con qué argumento no van a poner los colectivos de piso bajo? ¿Van a volver a decir que los colectivos se chocan contra el asfalto? Por supuesto. Digo, Por supuesto. Eso es una mentira, es una falacia. Yo invito a cualquier vecino a que vaya a medir un colectivo de piso bajo. Nosotros lo hicimos, fuimos a 11, medimos un colectivo de piso bajo, lo comparamos con la medida que tienen los de Moreno y es igual. ¿Por qué? Porque lo que baja no es el chasis, es el piso. Se le sacan los escalones. no hay que bajar los colectivos, es mentira. Queda un hueco, entonces, digamos, queda un hueco para abajo. Queda, se le saca, sí, se baja el piso del colectivo, no el chasis. Ah, bien. Me explico, no tenemos más chances de que se choque. Bueno. Nosotros, insisto con esto, estamos de acá hasta que se vote el proyecto, vamos a estar en distintos lugares, llamando a los vecinos a acompañar el proyecto y a participar desde sus propuestas. Me parece que lo más importante es que toda la comunidad de Moreno tenga en claro el momento en el que estamos con respecto al transporte. Que no pase de largo, como pasó la renovación del contrato con el Trébol, digo que hicieron un viernes a la mañana la sesión sin informar demasiado. Bueno, queremos que esto realmente sea un debate con la comunidad y que los representantes, los legisladores de los 22 concejales asuman la responsabilidad y el compromiso de discutir el contrato frente a la comunidad. Que voten con el criterio que definan, pero que lo hagan frente a la comunidad. Sería muy interesante que convoquen a una audiencia pública, por ejemplo, para que los vecinos de todos los barrios de Moreno puedan venir a participar, a exponer sus propuestas, sus demandas, y que estén representantes de la empresa, ¿por qué no? Si quieren. Porque la empresa tiene que dialogar. A mí me daba hasta risa escuchar al concejal el otro día. No, pero perdón, reclamando que hablen con él. Yo le decía en el comienzo del programa, como síntesis, ¿no? Primera, está claro que hoy la sociedad se expresa a través de las instituciones, ¿no? Y son las instituciones las que le pueden dar un lugarcito a la sociedad, aún convocando una audiencia pública. No será toda la sociedad la que participe, es una parte de la sociedad que encuentra un cierto canal a través de las fuerzas que la convocan. Estamos muy lejos, estamos muy lejos de lo que en algún momento supimos tener. No es que añoramos alcanzar ese punto, no, llegamos a tener un punto de participación y movilización. Totalmente. Sin mayor sustancia, pero había algo que movilizaba, y hoy claramente es la clase dirigente que dice, bueno, estos son los espacios de participación, pero estamos nosotros y nosotros vamos a defenderlo. Por eso me parece que hay que aguardar y quería charlar con vos para que nos puedas dar la mirada sobre lo que hacen ustedes con esta campaña por el colectivo y qué dice el usuario. El usuario quiere que las calles estén sanas por una cuestión de vivir más o menos dignamente y para que no se corran las paradas. Es esto. Y para que no se... eso además genera después la rotura de los vehículos de los vecinos. Sí, claro. Entonces, bueno, es volver... pensemos en la histórica foto del progreso que nos vendió el oficialismo. El progreso en Moreno era la llegada del asfalto. Muchos vecinos realmente lo interpretaron así. En la instancia en la que estamos ahora en Moreno, hay muchísimos barrios de Moreno que están volviendo hacia atrás, están retrocediendo en los mínimos pasos que habían dado rumbo al progreso porque sus calles de asfalto volvieron a ser de tierra, volvieron a ser calles de barro, de tierra, que complican absolutamente el tránsito a pie, en bicicleta, en colectivo, en auto, en lo que sea. Entonces, yo comparto lo de las instituciones. Yo agrego una cosa más. Las instituciones son la representación política y la posibilidad de expresión de la comunidad. Ahora, en lugares como acá, sí, las instituciones hacen lo posible porque nadie ni siquiera perciba que son las instituciones las encargadas de representar al vecino. No sé si me explico. El Consejo Deliberante hace lo posible para que ningún vecino se entere de cuál es el rol del Consejo Deliberante. No sea cosa que alguno vaya y quiera preguntar. Por ejemplo, con el contrato de transporte. A mí me llama muchísimo la atención que las fuerzas políticas que integran el Consejo no estén dialogando, hablando y preocupadas por lo que está pasando con el transporte. Esto me dice que en realidad están muy tranquilos porque el camino viene claramente por la continuidad. No hay un clima de transformación del criterio. Hay un clima de, bueno, hagamos lo posible porque pase esta fecha y sigamos como estamos. Muy bien, Lucas, gracias. Gracias por la comunicación y la información, como siempre. Gracias a vos. Hasta luego. Bueno, estamos en un clima mundial también, ¿no? Es un clima de mucho fútbol. Julián, que es... Yo lo veo a Julián, es un zaguero central, parado ahí en el control, diciendo a ver hacia dónde vamos. Tampoco con la basura había mucho clima, ¿no? Tampoco para la basura había mucho clima. Quiero decir que es muy rico y muy interesante saber por qué en un proceso de fuerte politización hay menos política. Lo primero que tengo para responder sobre eso, que es una pregunta, como hipótesis nada más de trabajo, es que aparecieron módulos que hacen a que el pensamiento tenga esa rigidez. Sí, incapacidad de avanzar sobre aquello que puede servir como guía, y la guía se transforma en el camino y el fin, punto. Es decir, la perlita ya no es un monopolio, es una empresa que contribuye con el modelo nacional y popular, por ejemplo. ¿Y cómo contribuye? Bueno, porque es la principal empresa que da fuentes de trabajo en el orden local, porque ante cada acontecimiento partidario está, pero social también, no mucho, pero está, porque en las elecciones va entregando los pasajes gratis, un colectivo paga y otro no, es decir, esa gratuidad. Es decir, puedo hacer un relato hoy de lo que creo vamos a escuchar en el momento que se apruebe el pliego. Porque lejos estuvo este tiempo de cambiar las ecuaciones económicas. Fue un tiempo de consolidación de lo económico. Y lo dijo el concejal Alagastino. Antes había varias empresas, incluida la Mutual de Colmenar. Hoy no hay ninguna empresa, ni siquiera la Mutual de Colmenar. Por lo tanto, mientras más se avanzaba en la recuperación de la política para que el Estado tenga presencia, acá en Moreno, si queremos analizarlo acá en Moreno, se dio que la política del propio Estado de los 90, continuidad en esta década, consolidó el poder empresarial. Por eso yo digo, ¿desde qué lugar se para el intendente Hues a hablar con la empresa y le dice, vamos a hacer esto? Hoy es tiempo del nuevo pliego y ustedes tienen que aceptarlo. En un contexto de recesión económica o crisis económica, ¿ustedes piensan que el intendente Hues, con la inteligencia que tiene para administrar su poder, va a entrar en un proceso de crisis y peligro para que no haya transporte público? Porque así lo hicieron en cada momento de elaboración de pliego y licitación. Tienen que leer los fundamentos y los considerandos para la prórroga que solicitó el Ejecutivo Municipal. Ahí escribe Gradín y compañía que este es un servicio público esencial que no se puede dejar a la gente de a pie, básicamente. Como tampoco se puede dejar a la gente sin recolección de residuos. En esa construcción de la emergencia, la urgencia y el pánico, cuando se transmite eso, es que dicen, bueno, para evitar esto tenemos una salida. Y la salida es la más conocida. ¿Por qué? Porque es una empresa de Moreno. Tiene 50 años. Yo le pregunto si ustedes creen que la clase política que hoy tiene representación institucional va a ir contra una empresa morenense que hace 50 años trabaja en el distrito. Le pregunto a quien está escuchando este programa. Entonces lo que puede ocurrir es que dejen, mirando el distrito a 10 años, algún resquicio para que en algún momento de ser necesario pueda ingresar alguna mutual, probablemente. Como ocurrió con la basura, dijeron, bueno, hay un área que es pública, que ya es inferior a la privada, pero es pública, que va a convivir con los carreros de Cuartel Quinto, que hicieron el trabajo de la empresa del Trébol, pero se le pagó al Trébol, no a los carreros. Es este el módulo. Y es un módulo que viene todo armado y que no se puede discutir. Se tiene que aceptar y legitimar en el silencio, no en la crítica. Julián está preparado para ir a tanda de media hora. Si tenemos suerte, hablaremos con el presidente del Consejo Deliberante hoy, que había prometido su participación. Queremos charlar con él para tener la palabra del presidente del HCD sobre los fondos buitres, ¿no? Los lunes hay que empezar bien arriba. Y tenemos el teléfono, un nuevo teléfono que nos mandaron vía Facebook, los compañeros de Salta, a ver si podemos charlar con ellos sobre la represión del día sábado cuando quisieron instalar una carpa blanca en la Plaza 9 de Julio. Los cagaron a palos. Ya venimos. Estás escuchando Recorte Informativo. Recorte Informativo. Yo no tengo una buena mirada sobre nuestro gobierno provincial. Avanzamos planteando discusiones en niveles institucionales que luego no tienen correlato en la construcción política que necesitamos para sostener esas batallas. Nosotros retrocedemos y se instala cada vez con más fuerza el eje represivo como solución a los problemas de la inclusión en la provincia de Buenos Aires. La autocrítica es, Massa era parte del kirchnerismo y Massa fue parte del kirchnerismo. Yo lo puedo reconocer. Scioli es parte de este país y Scioli es parte de este frente. Scioli tiene condiciones para ser el próximo candidato de todo el Frente para la Victoria y también las tiene. si querés, como autocrítica, y sí. Recorte informativo. La palabra como arma. Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación. Basta, basta, basta, basta. Basta de hambre y aumentos. Basta, basta, basta, basta. Basta de hambre y aumentos. Si no quieren escuchar tu reclamo, juntate con los tuyos, corta la calle, la ruta o lo que se te ocurra. Luchemos por trabajo, salud, educación, tierra y vivienda para todos y todas. Confluencia Político-Social 29 de mayo. Por trabajo, dignidad y cambio social. Todos los viernes, a partir de las 10 de la noche, hay un lobo suelto. Cultura, compañía, buena música. Viernes, 22 horas, por tu estación de música. Lobo. Recorte informativo. Los 8 vagones tienen cada uno su compresor, que funcionan para el sistema de frenos como para la apertura y cierre de las puertas. Cuando se peritó en la chapa 16, los dos primeros compresores no se pudieron peritar del primer y segundo vagón porque quedaron completamente destruidos. De los 6 restantes, solo se pudieron peritar 4, porque uno estaba fuera de funcionamiento y el que resta no estaba. Recorte informativo. La palabra como arma. Bueno, lo decíamos en algún pasaje de este programa que queríamos charlar con los compañeros docentes de Salta, porque no tenían como intención ocupar una calle, un pedacito de plaza, la Plaza 9 de Julio, colocar una carpa, hacer un reclamo, como se dice, visibilizar la situación que se vive en esa provincia de nuestro país, y lo que recibieron fueron palos. Está una compañera, Cecilia, para charlar con nosotros. Cecilia, ¿me escuchaste? Habla Rubén Bustamante desde FM Moreno, en el oeste de la provincia de Buenos Aires. Hola, buenos días, saludo a todos. Bueno, mi nombre es Cecilia Gómez, de Alternativa Docente, representante de la Asamblea Docente Unidos de Salta. Y como bien vos decís, el día sábado estábamos organizando la instalación de una carpa blanca como medida de protesta frente a la falta de respuesta por parte del gobierno de Urtubey y del PJ de resolver el problema de la escuela pública. Y lamentablemente nos encontramos con una represión brutal, con una cantidad desmedida de policías, los cuales no tenían ninguna identificación, nos secuestraron la carpa, lo tuvieron secuestrado el fletero durante 5 horas adentro de la camioneta con 2 cordones policiales de 200 personas sin dejarlo salir. A una compañera que estaba dentro de la plaza se la llevaron en una camioneta durante 2 horas. No supimos dónde estaba esa compañera y terminamos yendo con una marcha a la comisaría primera y fue allí donde la liberaron. Sin embargo, cuando quisimos hacer las denuncias correspondientes en la comisaría primera, los cordones policiales no nos dejaron entrar, solamente se permitió hacer 2 denuncias, el resto no lo pudo hacer. Y ahí salió el ministro de Gobierno diciendo por los medios que no hubo represión y que de hecho solamente habían realizado la denuncia dos personas. Así que nos hemos comunicado con los organismos de derechos humanos independientes del gobierno, vinculados a los familiares de detenidos desaparecidos, con la Red de Derechos Humanos, y con ellos hemos elaborado una denuncia colectiva y estamos presentando todos los certificados que demuestran los golpes que hemos sufrido, porque la verdad que ha sido terrible lo que vimos el sábado. De hecho, hoy va a haber una manifestación a las 7 de la tarde aquí en Salta, junto a todas las organizaciones sociales y políticas, para manifestar una cosa muy concreta: el derecho democrático a la protesta. La verdad que lo que ha ocurrido en nuestra provincia es lo mismo que nos hizo el gobernador Romero en el 2005, y es lo mismo que viene ocurriendo en muchos lados, y la verdad que viene muy a tono con la ley antiterrorista y con todo ese tipo de medidas que intentan que los ciudadanos y que la gente no se pueda manifestar. Cecilia, estamos culminando junio, ¿sí? Es decir, pasamos medio año. ¿Me podés describir cuál es el conflicto docente o de la educación en Salta? Bueno, en primer lugar, nosotros estamos exigiendo un sueldo básico de 5.500 pesos para poder llegar a un sueldo de bolsillo equivalente a la canasta familiar. Canasta familiar que, si inclusive nos ponemos a hacer cuentas ahora, tal vez tendríamos que hasta elevar el reclamo porque la inflación nos está carcomiendo los salarios. Estamos pidiendo que se aumente el presupuesto en infraestructura, porque tenemos techos de escuelas que se caen sobre nuestros chicos, sobre nuestros compañeros, y el gobierno ya ha dicho que no va a aumentar el presupuesto en infraestructura, a pesar de que sabe que no alcanza. Estamos pidiendo que la copa de leche, que es el pan y el mate cocido, tendríamos que hablar de copa de mate cocido, porque de 5 días de la semana, 3 días tenemos mate cocido y 2 tenemos leche. Estamos pidiendo que llegue a todas las escuelas y a todos nuestros chicos. Estamos pidiendo que el aguinaldo se pague como lo marca la ley, que es el 50% del sueldo del bolsillo. Nosotros cobramos el aguinaldo solamente por el básico, con lo cual estamos cobrando un aguinaldo a mitad y a fin de año de 700, 800 pesos. Está muy lejos de las necesidades básicas. Y estamos pidiendo realmente que se termine con esta política de vaciamiento de la escuela pública. Pero hasta el momento el gobierno, digamos, no ha tenido ninguna respuesta favorable. Ahora estamos por tener una reunión en unos minutos, en la cual el ministro ya ha avisado que es una mesa de diálogo. Y nosotros lo hemos manifestado. Nosotros tenemos disposición al diálogo. Si ese diálogo es para resolver alguno de los problemas que tenemos, si es simplemente para que sigamos contándole los problemas y el gobierno no resuelva nada y tampoco asuma ningún compromiso, no nos sirve, porque realmente el problema que tenemos en las escuelas es muy grande. Entonces, la verdad es que los docentes estamos cansados porque hemos hecho un paro de 33 días, hicimos un compromiso el cual el gobierno no cumplió, y nuevamente, a pocos días de terminar las clases de esta primera etapa del año, y por entrar en receso invernal y ante lo que ha votado la Asamblea de Docentes Unidos de Salta de no iniciar las clases después del receso invernal, el gobierno nos convoca, pero ya salen los medios a decir que solamente quiere dialogar. Cecilia, te hago dos preguntas finales. Lo del sábado, ¿con qué reprimió la policía? ¿Hubo disparos de bala de goma, gases? ¿Me podés contar sobre eso? Hubo gas pimienta, hubo muchos golpes, hubo mucha gente de civil que uno la encontraba de su propio lado y cuando se quería acordar te estaban empujando y te estaban tirando. Se cortaron todas las calles de las inmediaciones de la plaza para que no hubiera tránsito vehicular, y se trató de esperarlo el mayor tiempo posible para que ya fueran pasadas las horas del mediodía, la gente no estuviera en el centro y pudieran sacarnos fácilmente. La verdad es que ya nos había pasado hace unos días cuando se hizo el acto, el desfile por el fallecimiento de Güemes, donde fuimos simplemente con carteles y gente de civil y punteros del PJ nos empezaron a golpear y nos empezaron a empujar y nos arrancaban los carteles. Bueno, hasta ahora la verdad es que la única respuesta que hemos tenido del gobierno es esa. Por eso ahora estamos juntando todas las denuncias y todos los certificados médicos que acreditan realmente las lesiones que tuvieron todos los compañeros, porque cuando quisimos ir a hacer las denuncias no nos dejaban entrar en la comisaría, con lo cual, claro, digamos, si uno dice hicieron solamente 2 denuncias, es cierto, pero también es cierto que no se permitía el ingreso y que se secuestraron pertenencias personales de muchas compañeras, las cuales no fueron devueltas. Y para ratificar o rectificar el dato, porque nosotros nos había llegado por mensaje de texto el sábado por la noche, que hubo 12 personas detenidas. Reiterame la cifra de detenidos. ¿Hubo detenidos o hubo demorados? Hubo una detenida, después ellos dijeron que fue demorada porque estaba dando vueltas en una camioneta sin saber a dónde. Sí. Y también el señor del flete. Bueno, Cecilia, estamos muy atentos. Dos personas. Estamos muy atentos a saber qué ocurre hoy. Así, en todo caso, mañana te llamamos para que nos cuentes cómo fue la movilización. ¿A qué hora está prevista? Buen día. Bueno, muchísimas gracias. Que tengan buen día. Bueno, no me dijo a qué hora estaba prevista la marcha de hoy, pero es una marcha que se hace en Salta. ¿Vos escuchaste bien lo que decía Cecilia Gómez, docente salteña? Que en Salta hay 3 días a la semana que le dan mate cocido y 2 días leche. Escuchaste eso, ¿no? Que tienen gravísimos problemas de infraestructura. Que el salario no alcanza. Que el aguinaldo no saben cómo lo va a pagar Urtubey. ¿No es lo mismo que pasa acá? Acá hay 2 días en la semana que entregan leche. El resto, mate cocido. Dulce de leche se pinta. Los problemas de infraestructura son notables. La recomposición salarial no alcanzó. Pero además acá se hizo algo en la provincia de Buenos Aires. Se recortaron los cupos de los comedores. Salta, que es pobre, aunque tiene la riqueza en la clase que la gobierna, y una sociedad sumergida, castigada. Acá también. Sirva lo de Salta en la decisión de querer instalar una carpa blanca y ser reprimidos el sábado. Y una decisión tomada por la Asamblea de Docentes Unidos de Salta, que después de 30 y pico de días decidió levantar la medida, que si no hay una recomposición más o menos seria, ya no digo digna, seria, después de las vacaciones de invierno, no vuelven a las aulas. En Salta pasa lo mismo que en la provincia de Buenos Aires. Pero aquí se naturalizó casi todo. Para no decir todo, si lo decimos perdemos, aunque sea la expectativa de que mañana aparezca de nuevo el conflicto. Julián, un separador y un tema puede ser, para esta altura de mañana tomamos unos mates, 2 mates por lo menos, y buscamos el cierre del programa. Lo llamamos al presidente del consejo, José Barreiro, que dijo que hoy iba a hablar con nosotros sobre los fondos buitres, la posición que tiene uno de los hombres de Mariano Hueso. Ya venimos. Estás escuchando Recorte Informativo. Vieja, prepara la perorata, que esta noche doña Cata viene con la ingrata historia de pagar el alquiler. Y yo que estoy tan cansado de no poder invitarle a mi germo y a la nena ni siquiera una porción, hoy buscando en el fondito donde mi fuelle dormía. Sé que hoy alguien me daría más de lo que ayer pagó. Me encontré con la alcancía que de pibe mi tatita se ve que le entraba guita, cargada me la dejó. Si habrá visto ese chanchito la venta del viejo fuelle sin entender por qué el viejo nunca más entró al galpón. Y en la más seria miseria, sin el tata y sin el fuelle, queriendo saltar del muelle del estante, se tiró a mis pies sus pedacitos de porcelana de China. Me miraban, me decían, anda vestí a tu mujer en un cardumen de cobres. Mucha chancha y 20 guitas, me encontré una monedita anda con la cara de Gardel y en el anticuario me llené de oro. Ya por nada lloro, solo por la muerte de Carlos Gardel. Por nada lloro, solo por la muerte de Carlos Gardel. Decía recién Julián, operador de convocatoria, que se trabajó el jueves una serie de lineamientos de lo que significan los conflictos que hay hoy en Argentina, ¿no? Y que tiene una perspectiva de una crisis mayor que no se va a asemejar a la que se vivió en el año 2001, porque las condiciones sociales son distintas, eso está claro. Cuando hablo de condiciones sociales, no solamente me refiero a lo que se llama inclusión, sino a la fragmentación de la lucha social. Bueno, dice ANRED, continúa el plan de lucha nacional de los docentes universitarios. En Salta recién charlábamos con Cecilia Gómez y nos daba la pauta de lo que significan los reclamos y las causas que llevan a los mismos. Este plan de lucha de los docentes universitarios, y se llega al Congreso a audiencia pública hoy, al mediodía, el martes, contra la criminalización de la protesta de los docentes universitarios, se movilizan a la unidad fiscal en Avenida Paseo Colón al 1333. El martes, Asamblea General de Docentes de la UBA en la Facultad de Sociales. El jueves 3, todos a la carpa frente al Ministerio de Educación, junto al Congreso de la CONADU Histórica. Esto por un lado. Jornada cultural por la construcción de 25 escuelas públicas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y en Rosario, dicen más de 1000 estudiantes marcharon y toman rectorado en apoyo a los docentes. El día 23 se realizó una masiva marcha estudiantil junto al Sindicato de Docentes Universitarios, COAD, en apoyo al paro docente por tiempo indeterminado que ya cumple su tercera semana. Julia Tesio, consejera directiva de la Facultad de Humanidades y Artes por la Juventud del PTS Frente de Izquierda, declaró: más de 1000 estudiantes se movilizaron mostrando que crece el apoyo estudiantil al paro docente. Esto en el plano de la docencia universitaria, tenemos lo de Salta, sabemos lo que ocurre en la provincia de Buenos Aires. No concluyó lo de Gestam, tampoco lo de Patti, tampoco lo de Danelli, que es una empresa norteamericana. Es decir, hay en ciernes una situación que, ya sea por esto que es propio de cada acontecimiento mundial, casi ecuménico, estoy hablando del fútbol, que genera, ¿sí?, una sensación de bonomía, tal vez. Pero hay algo que está pasando en la Argentina que no es de ahora, sino... Esto arrancó, por lo menos para mí, en el año 2008. Ahí arranca, ya sea por la burbuja financiera internacional, por la caída de las hipotecas y todo aquello que nos enseñaron, que hay un retroceso no hay un reverdecer de las luchas, pero hay un retroceso en términos macroeconómicos que van teniendo microconflictos que todavía no llegan a enlazarse, no se conectan, no se comunican, pero responden a una matriz. Y lo que se da, para cerrar el programa de hoy, se da que son microconflictos, pero no hay una organización todavía que observe la magnitud del fenómeno, que es una crisis diferente a otras crisis que hemos tenido, pero que va sobre la primera variable de ajuste en los sectores asalariados, que es suspensiones y despidos. La industria automotriz, aún con el lanzamiento del Procreauto, una cosa así, que tiende a la reactivación de la venta, con ello no queda establecido si lo que se apunta es a evitar mayor despidos y suspensiones y garantizar lo que ya han decidido las plantas automotrices, o una recuperación de los puestos de trabajo y evitar que las suspensiones sean mayores y retrotraer lo que ya se fijó y determinó en términos capitalistas. Pero noten ustedes que en las industrias hay conflicto. En la industria automotriz es visible, es claro, en la industria de la carne, y luego en el campo estatal, en el plano estatal, lo de los docentes universitarios, lo que ocurre en Salta y también en la provincia de Buenos Aires, dan la pauta de algo que todavía no hay un cauce claro para hacia dónde va a salir esto, pero si quieren ustedes, las condiciones objetivas están. Y nosotros tenemos que hacer un enorme esfuerzo desde este programa para tener todos los días, ¿sí?, algún testimonio de compañeros trabajadores que puedan dar claridad o echar claridad a este tono gris. Hoy es un día con importantes bancos de niebla. Y nosotros tenemos que hacer por lo menos el esfuerzo desde este programa radial, no de encontrar la luz, sino saber a dónde están los bancos de niebla y ponerlos y exhibirlos radialmente para saber si estamos en la línea correcta de análisis, que es algo expandido que no es de un sector, sino que abarca todos los sectores y que tiende a un reacomodamiento. Y el reacomodamiento no es para mejoría, sino para materializar y concretar lo que ya se hizo. Es hasta acá. Es un barajar y dar de nuevo. Y en ese barajar, ustedes saben cuál es siempre la variable de ajuste. Y cuando no alcanza la variable de ajuste que sea comprendida, está lo de Salta, o está lo de Gestam, o está lo de Pati. Y hay mucho más para recorrer. Nos tenemos que despedir de la propuesta del día de hoy. No ha sido posible establecer comunicación telefónica con el presidente del Consejo. Está en una reunión desde muy temprano. Así que, bueno, intentaremos mañana charlar con Barreiro sobre su mirada de las cuestiones más estructurales. A propósito, quiero decir que el intendente Hues colocó afiches en gran parte en Moreno diciendo: Cristina es soberanía, patria o buitres. Le recuerdo que nosotros le queremos pagar todo a todos los buitres. Con eso sería alcanzar la soberanía. Nos vamos, Julián, quienes hicimos recorte en el día de hoy. Cintia, Bernardo, Julián, Rubén, quienes hablan. Tengan buena jornada. Chao, hasta mañana. Somebody